tardes y bienvenidos a Anime Anímate con Mecagarrizón. Versión Mecagarrizón. Anime Anímate versión Mecagarrizón porque Jihad anda ocupadito. Fuera de la ciudad. Está fuera de la ciudad. Así que estaremos cubriendo a Jihad. Algunos domingos, no todos, porque también tenemos vida. Y pues ya, ni modo. El día de hoy la verdad es que no tenía pensado hacer nada porque me quedé jetona. Eso de tomar medicinas, no deja nada bueno al parecer. Así que podemos hablar de los peores memes que hemos visto esta semana. O de los memes que nos han dejado marcados esta semana. A mí me dejó marcado el meme de las personas en las filas con colas feas. Las colas feas en diferentes lugares. Ok. Esto de escribir, pensar y hablar al mismo tiempo no se me da. No eres multitask. No, soy multitask, pero. Pero a ratos. Saluditos a ¿qué? Los 20 oyentes que tenemos. ¡Woo! Yeah. 20 radioescuchas, yay. Hace rato eran 21, o sea que ya se nos fue uno. Esperaban a Jihad. Esperaban a Jihad. ¡Chas! Y luego Jihad dice: no, si nadie quiere escuchar mi programa. Sí, esa es su verdadera voz. En realidad utiliza un autotune para sonar diferente. Dale, nada más para que nos esté escuchando. Bueno, dijo que no tenía red, así que. Así que, por lo tanto, podemos hablar de él y nadie sabrá nada. ¡Ajá! ¡Oh, santo Dios! Todavía tengo sueño. Y ya es mediodía aquí en la Ciudad de México. ¡Qué espanto! Entonces, ¿qué? Hablemos de memes y las cosas que la internet nos puede ofrecer. Ajá. Ay, güey. Que la internet. Chale, no sé escribir. Soy mala escribiendo. Y el bueno, con razón no hay nadie. O sea, quiero pensar que esos 19 oyentes. Ya perdimos otro. Son como. ¿Cómo se dice? Son más. Ninjas. O están esperando que empiece algo mejor en la tele. Es domingo, siempre hay fútbol, ¿no? Es como lo típico. No sé, ya no supe la nueva barra del 5 de anime, si va a ser entre semana o los fines de semana. No sé, eso de la tele abierta es un misterio. Sí, para nosotros sí es un misterio. No vemos tele abierta, solo vemos Netflix. Que además, bueno, estaba viendo los memes de High School of the Dead 2, mm-hmm. Ya, por fin, pero al parecer va a ser en Netflix. Así que sí, solamente las personas que ven Netflix y después los que ven YouTube, obviamente. Ajá. Pero de entrada, solo los que están... Mm-hmm. tiene Netflix. Bueno, pues es para ponerle mayor nivel de complicación. ¿Querían todo fácil? Nah. Pero no se habían peleado los escritores. Ya se murió uno. Por eso, y luego. Pues ya ha muerto uno, chingue su madre. ¿Ya no hay pleito? No. Ya bailas y brincas sobre el cadáver del otro. O sea, en realidad no vamos a ver High School of the Dead, vamos a ver la versión de uno de los hermanos. Quería. Uno de ellos. Uno sí, de ellos, y que el otro no se dejaba y por eso se pelearon. Seguramente sí. Pues bueno, esperemos que Netflix sea como hasta ahora un... ¿Fracaso? Pues no, una buena entrega. Mientras no lo haga live action. No, el problema es cuando las cosas las hace live action y bueno, no... Es con cualquier cosa, no nada más Netflix. Saludos a Bocalovis que ya llegó. Alguien que sí nos pela. ¡Ya perdimos otro radio escucha! ¡Yay! No, solo quieren escuchar de mecas y de cosas de viejitos. Vamos a chochear. En mis tiempos, cuando estaba Mazinger Z y lo único chido era ver robotitos en la tele abierta. Ah, también eres de esos, ¿verdad? No, bueno, está bien, no. Ya me vieron feo, muy feo. Pues eso vi en un meme, no sé si sea real, yo dije lo vi en un meme. Sí, tan confiable como los memes pueden ser. Ajá, exacto. Y solo fue uno, no he visto más. Ya si vemos que la internet se satura de High School of the Death 2 y el meme hablando de... de que va a salir en Netflix, ya sabremos que es verdad. Pero mientras solo fue uno y fue como, oh, qué raro. O sea, ya habíamos superado eso, entonces es como raro. Ah, por cierto que, para los que han estado pegados en mi muro o revisando las pendejadas que pongo en Facebook, Gorillaz anunció, porque aquí ya me dijeron que sí, ya me mandaron la liga y toda la cosa. Gorillaz anunció que el nuevo bajista de su banda, como notaron para los que ya vieron el video musical, es nada más y nada menos. Es nada más y nada menos que Ace, el miembro del, el líder del, de la banda Gangrena de las chicas superpoderosas. No, no es de ellas, es de Ciudad Saltadilla. Pero de la caricatura de las chicas superpoderosas. Y Murdock, que era el baterista real de Gorillaz, o el baterista legal de Gorillaz, está en la cárcel, y pues Ace es quien está cubriendo ahora lugar. Así que podremos ver más de Ace en esta banda de Gorillaz, en lo que Murdock sale. ¿Quién es Murdock? ¿Era el grandotote como Murdock? No, Murdock es uno verde. O sea, todos son verdes. No es cierto. ¿O morado? O sea, hello. No sé, no soy fan de Gorillaz. Solo conozco una rola y suena igual todo el tiempo. Ay, por eso, ¿ves? La gente va a decir, búscate un mapa y piérdete. Este es Murdock, es verde. ¿Ves cómo todos son? Este es café, estos dos son de color normal. Él es Murdock, es el verde. Sin nariz. O sea, ¿cambiaron a un verde por otro verde? Sí, ese era el punto. Por acá hay mucha gente que habla, ¿por qué hablan? ¿Tiene más audiencia que participa? Sí, yo creo. No sé. No sé, últimamente no lo he escuchado. Shh, no le digan a nadie. No sé quién es este. ¿Por qué? ¿Quién es este? No sé, pero si te manda ligas, seguramente son virus. ¿No crees que sea una canción? ¿Qué dice YouTube? Ay. Y acá otras cosas. Dice, hola, hola. Charan, charan, charan. ¿Qué dice? Dice Boca Lloyd Warrior. Ni idea, hay muchos memes de supuestas series que regresan y todo empezó con el remake de Thundercats. Ah, no, eso sí va a pasar. Sí, pero quizás se refiere a que de ahí hicieron muchos memes de otras series que supuestamente regresaban con el mismo estilo. Yo caí con la de Caballeros de Zodiaco, pero no, el meme era solamente... Era Patricio y Bob Esponja. Que veían como un espectacular que decía High School of the Dead 2. Y en fue como en la parte de arriba y en la parte de... O sea, en la parte de arriba y Patricio y Bob Esponja estaban así como que ¡yay! Y en la parte de abajo se veía como se quitaba como una alguita que estaba enfrente del espectacular y decía Netflix. Y ya veían a Bob Esponja y a Patricio así con su cara de ¡oh! Como de triste o como de ¡oh! Otra vez en Netflix. Y ya, pero no salían los personajes como de diferente animación o así, como que es lo que han estado haciendo de Thundercats, de Coraje el Perro Cobarde y de algunas otras series que son más como de Cartoon Network. Y pues ya. Dice Lucho, mi cerebro solo captó que saldrá. Pues eso se supone, no sabemos todavía, hay que esperar. Pero no, todavía no, como que no se tiene en conciencia que fregados. Que si estoy en la radio, no, estoy... Soy un robot, pip, pip, pip, pip. Ok, esto no sé qué es. Más, vamos a poner la canción de Gorillaz que ahora sacaron. Ay, se llama Humility. Ay, no. Esta. Ay. Pues esto sí tiene buen ritmo. Me gusta, pero además es como sí, como veraniega y el video está como bastante padre. Digo, sale ¿cómo se llama este señor gordito? No, que te cae bien. Ah, Jack Black. Sí, sale Jack Black, que como que le ha dado por estar en medio de muchas cosas al azar. Pues es que también tiene que promover, supongo, School of Rock. ¿Va a salir otra vez? Ya es serie ahora. Creo que no recuerdo si en Nick o en Disney, pero ya es serie. School of Rock. Y hace poquito tuvieron una reunión de 15 años, creo, de todos los integrantes de la película. Solo faltó uno o dos. Solo faltó los que sí se hicieron famosos. No. Melin, ¿cómo se llama? ¿Miranda? No, ella sí estuvo. ¿Ah, sí? Sí. No, faltaron un par que realmente no eran de extrañarse, pero no sé por qué no estuvieron. Bueno, yo soy de la idea que mucha gente se pone, por ejemplo, en el caso de el actor que hizo Neville Longbottom en Harry Potter. Actualmente sabe que se hizo famoso gracias a las películas de Harry Potter y está muy agradecido por haber podido formar parte de eso. Sin embargo, no le gusta verse en las películas porque él dice, es como cuando tus papás tienen tus películas de cuando hacías, no sé, escenas de teatro o estabas jugando con tus cosas, o sea, escenas caseras de tu crecimiento y dice, es que son traumáticas porque no me gusta como me veía antes, no me gusta, o sea, como todos, cuando somos niños, si vemos nuestra, o sea, ya de adultos, si vemos nuestras cosas de niños, nos sentimos humillados. Y es el arma perfecta cuando eres adolescente. Porque tus papás siempre te dicen, sí, sí, ya sois pendejadas. Le voy a enseñar tus fotos a tus amigotes, ¿no? O a tu novia, ¿no? Entonces, yo creo que también es parte de eso. Sí, también. No necesariamente querer estar ahí en las fotos de, vean, este soy yo ahora y antes me veía así. Antes era tierno. Antes era chubby y ahora... Estoy mamelón. No sé, yo soy chistosa y la única foto que me gustaba de bebé, que es la que todo el mundo dice, la perdieron. Que es una foto donde parezco niño, estoy así como Buda, ajá, todo, así, imagínate Buda de piel super blanquita, rosada, con pañal. Y así, parezco niño porque además me pusieron una minigorra, entonces parezco literal niño y así. Y la perdieron. Se perdió, le salieron patas y de pollo. Sí. Ah, qué triste. ¿Cuál es la peor foto tuya? Pues todas las más recientes, diría yo. No, de infancia, obvio. Asustado. Ya perdimos otro radioescucha. No, estábamos en 18. No, estábamos en 19. Ah, bueno. Cayó 18. Se caen como moscas. Pues no sé, yo creo que igual todas suelen estar borrosas. Difícilmente distingo si en verdad soy yo o es alguien que se parece. Así que... Mi peor foto es una en donde estoy desnuda con una gorra de natación y al parecer me están poniendo a lavar la pared. A mi papá le gustaba mucho tomarme fotos desnuda. Bueno, a mi hermana y a mí. Entonces era como... Creo que más bien era una moda de la época. Sí, los niños, ¿no?, desnudos. Un tiempo donde eso no se veía con otras intenciones. También tengo una... donde estoy haciendo del baño en mi vasinica, en mi bañito de bebé, con una revista. Pero no entiendo por qué chingados hacían, o sea, sí entiendo que era moda, pero no jodan. O sea, y luego, ¿por qué los pederastas, no? O sea, ay, no. No, bueno, una cosa es que tomen las fotos y otra que las andes vendiendo. Si las quieren, lo siento, porque las tiene mi papá. Tiene todos los álbumes en su resguardo, así que pues chido. Dice, sí, llegó Domingo de Uma. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. ¡Saludos! Hasta Buenos Aires, Argentina. ¡Ay, Santa Virgen! ¿Me repites la estupidez más grande que me la he pasado diciendo? ¿Es el radio o la radio? Es la radio. La radio, ok, gracias. El radio es el elemento... ¿Ese que asesina a Marie Curie? Exactamente. ¿Qué? Le tengo que contar, cuéntame lo que quieras. Ya tenemos, ya llegamos a 21 radio escuchas, como quién sabe. Baby. Ya está Facu, la estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Wow. Yo también la sé tocar. Sí, le tocó la puerta. Le toco las cuerdas y le toco la base y le toco... Yo la puedo hasta manosear. Y lenguar. Sí, yo toco la guitarra igual que la puerta. Exacto. O la toco como batería. Y ya ves, sé tocar la guitarra y la batería. Tiki, tiki, tiki. Bueno, pues vámonos con... Vámonos con tantita música. Y regresamos, no se vayan. Ok. ¿A quién le pregunto? Ok, Facu. Ahorita volvemos. Oh. 私の日常に突然訪れた奇跡。 ¡Ya volvimos! ¡Yay! ¡Yupi! Y entonces estábamos en que... en que Facu ya aprendió a tocar la guitarra. La verdad es que qué padre. O está aprendiendo a tocar la guitarra. Ay, ya me dijo. Ah, está aprendiendo a tocar la guitarra. Ya me dio hipo. Pues qué padre, la verdad es que qué padre que tengas esa oportunidad. ¿Qué? Ay, Dios, ya. Sí, perdón. Sí, qué padre que tengas esa oportunidad y que tú le eches ganitas porque. Porque yo lo he intentado y la verdad creo que soy muy nopal para esas cosas. No se me da, o sea, no. No. Estúpidos dedos chatos. Sí, como que tengo 5 pulgares o 10, no sé. Lo único que sé hacer es el movimiento para que accionen las cuerdas. De ahí en fuera, no. Lucian Florán dice: pelos. ¿Tienes? Ay, DJ, obvio, soy yo. ¿Tú has aprendido a tocar algún instrumento? La flauta en la secundaria. Sí, yo también en algún momento aprendí a tocar eso y luego ya. nomás no. A falta de uso, ya. Pablo San dice: un manchón al aire está en esta hora. Ah, ya no sé leer tampoco. Es la hora y el día. Y el calor. Y todo. Y todo. ¿Qué calor hace? Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Ah, sí, no se acostumbren porque Umacha nada más va a estar aquí de vez en cuando. En lo que Yihad se decide. se decide a volver. No, bueno, no es que se decida, sino que termine de hacer sus actividades de temporada. Entonces, pues ya ni modo. Tendremos que ayudarlo porque pues ya. Ya está viejito y alguien tiene que ayudarle. Sí, mientras se toma sus medicinas para las choches. Para la choche. Ayer me pinté el cabello. A nadie le importa, pero quería decirlo. Ñam, ñam, ñam. Luego me tomaré fotos. ¿Qué? Mándame un saludo. Un saludo para Lucien Florent. Me acordé de esas estaciones de Radio Guarras cuando dicen: un saludo para. Benito Camilo. Ajá, sí, eso exactamente. ¿Qué? Para Rosa Melcacho. No, estamos en, bueno, estamos en horario familiar. Y. ¿Qué está por estrenarse? Ya se estrenó Deadpool, ya se estrenó Deadpool y no lo he podido ver. Han Solo. Ya se estrenó El Solo. No sé, me falta. Próximamente no sé qué es lo más interesante. Ay, es que para eso sí es bueno Yihad. Nosotros no hacemos tarea. Se supone que ya no tarda en estrenarse la película esta de. ¿Cómo se llama? De Los Increíbles. Ah, sí. De Los Increíbles con la versión ¿Cómo se llama? Con poder ahora fémino. Girl Power. Pues es que es como que la onda ahorita. Todas las películas piden eso y no está tan chido. O sea, se empieza a volver predecible. que ya... Es que además las feminazis andan bien creepies. Próximos estrenos. Vamos a ver. Ah, otra. Ocean's 8. Ah, hablando de poder femenino. O sea, la misma que ya vimos con Ocean's 11, Ocean's 12, Now 13. Ahora viene este Ocean's 8. Que es lo mismo, pero con puras mujeres. Esta Sandra Bullock como George Clooney. Rihanna como el negrito que nadie recuerda. Cosas así. Bien políticamente correctos nosotros. Yo soy de la idea de que ninguna mujer feminista escucha mi programa. Pues no. Y no, obviamente menos en el de Yihad. No, es el programa de viejitos. Pues sí, Los Increíbles 2 creo que es lo que está por venir. Lo demás no suena. Ah, Jurassic World. Que pues no sé, ya van como 6. La primera es épica. Las demás ya no tanto. Pero esta por alguna razón trae bastante publicidad y pues no sé, como que sí dan ganas de ver a un tiranosaurio comiéndose a todos los demás. En la ciudad. No, eso ya lo vimos, este es en un volcán. Yo digo que es en la ciudad. Pero no. Esa ya fue. Esa fue la tercera. Paco anda resfriado. Oh, tómate tecitos. Muchos tés. No entendí qué dice Pablo San, dice de JJ Ad. DJ Had. Es buena onda. Está mal escrito, pero sí está. Es buena onda, sí, es buena ondita, me cae bien. Sí. Lo queremos. A ratos. El 6 de julio se estrena Ant-Man y Wasp. No la pienso ver, pero igual se estrena. No sé qué pensar sobre esa película. Yo no vi Ant-Man porque no me llamó tanto y no sentí que perdiera nada cuando vi todas las demás. Tampoco vimos. Por ejemplo, perderte la Era de Ultron sí te afectaba porque las siguientes películas se la pasan la mitad del tiempo hablando de lo sucedido con Ultron y a ti te importa un reverendo cacahuate porque no la viste. Entonces, esas es de las que sí pegan. ¿Por qué si la vieja de Iron Man tiene ya superpoderes? ¿No peleó? Ajá, le faltan huevos. Pues no, más bien se les olvidó y no dio el presupuesto. No que Girl Power y que la chingada. La misma razón por la que no estuvo Ant-Man, ni Hawkeye, ni Wasp, ni todos los que faltan. Tampoco puedes meter a todos, no caben en la cartera. Me pregunto si en la película de la pequeña brujita saldrá Gasparín. ¿Cuál película de la...? ¿O es otra pequeña brujita? Ay, cabrón, no veo el dibujo. De los creadores de Heidi, Gucci Cinema presenta un árbol, un puerco espín y una señora que vive en una choza y sin embargo está más limpia que yo que me acabo de levantar. Chan chan chan. Sácatelas, no sé ni qué es. Como francesa esta cosa. Según yo es la brujita que era buena onda y que salía con Gasparín y que después se volvió Sabrina la bruja adolescente. ¿De ahí salió? Sí. Pero del mismo universo de Archie. Y Josie and the Pussycats. Ya se nos va más gente. Cambia de tema. Ya. Vamos a hablar de otra cosa. Faltan como 7 semanas para el concierto de Hatsune Miku en la Ciudad de México. ¡Yay! Hookers. Pues los que sí van a ir. Yo ya no creo que haya boletos. Yo creo que sí. Tampoco es como que haya una estación de radio regalándolos. Oh, bueno, eso es cierto. Todos regalan boletos para Maluma y para... Sí, faltan 7 semanas. Ay, no sé, nombres reggaetoneros y cosas de esas feas. Exacto. Y los ex One Direction, porque ahora ya todos se separaron, se mandaron a la goma y ahora todos son independientes. Bueno. Esperemos que les funcione mejor que a Magneto, Menudo y Backstreet Boys. Todos lo intentaron y al final ahora viven de sus reencuentros. Pero los Backstreet Boys sí siguieron. ¿Cada quien por su lado? No, individual. Juntos. No, por eso, porque nunca lo pudieron hacer individual. Ah, y ahora bueno, viven de sus regresos. A ver, Ticketmaster dice... Ah, la película de Mob Psycho. Sí, quiero saber si vale la pena verla. Híjole. No sé. Don Netflix ha hecho tantas cosas perversas. Pero si no es live action, puede tener oportunidad. Si es live action, no hay que tener muchas esperanzas. Ay, no sé. Ah, pues como ves que sigue habiendo boletos disponibles para Hatsune Miku el 19 de julio. Sección general. Pero todo es general, ¿no? Ah, bueno, el VIP se acabó en media hora. Sí, el VIP es el que ya no hay. 19 de julio. El 19 de julio es jueves. Ay, qué hueva. Pensé que iba a ser como viernes. Pero... No, es jueves. Llegaré toda cansada y afónica al trabajo el viernes. Vientos. Yay. Es live action. Ok, entonces. Reza. No hay muchas esperanzas. Reza y ruega porque no hagan pendejadas. Dijo la princesa. Oh, perdón. Es más, vamos a poner el opening de Mob Psycho. Ya lo puse dos veces. Y ya, eso es todo. ¿Qué más? Algo que tenga que ver con mecas para que tenga sentido en este programa. Oye, vi que los Power Rangers se están poniendo de moda otra vez. ¿Ah, te cae? Sí, hay muchos niños en las escuelas con mochilas nuevas de los Power Rangers. Ok, pues quizá resurjan. Pues es que con los niños siempre funciona, es como... No sé, como los carritos, las muñecas, Barbie, Hot Wheels, son cosas que nunca cambian, funcionan de la misma manera. Y el género al que pertenecen los Power Rangers es así como funciona, nada más que aquí solo nos ha llegado los Power Rangers. Pero ese es todo un género, el de hombres disfrazados de mecas gigantes que luchan contra cosas que son derrotadas en un instante. Con muchos fuegos artificiales. Exacto. Que bueno, la mejor parodia que hay de eso es Panty and Stocking. todos los villanos explotan de la misma manera en la que explotan los villanos en Power Rangers. Ah, es verdad. Tienen que ver Panty Stocking. Es una serie muy irreverente, muy divertida. Es algo bastante viejita, si lo quieren ver así. Para la mayoría de ustedes que, no sé, son hijos de Dora la Exploradora y por ahí. Sí, es como, es un estilo muy de las chicas superpoderosas, pero con tachas. Pero con tachas y bastante... soft hentai. Y muy muy entretenido. Además sí tiene historia. Sí, sí tiene historia. No es como las chicas superpoderosas que no importaba si te saltabas 20 capítulos, igual entiendes. Aquí sí entiendes y tiene una historia. O sea, tienes que verlas como por capítulos consecutivos, porque si te lo saltas sí pierdes algunos puntos. Exacto, personajes que parecen irrelevantes al final terminan siendo casi coprotagonistas. Y vale mucho la pena. No es tan grande, digo, no es tan larga, son pocos capítulos. Creo que están la forma más fácil de encontrarlo creo que es en YouTube. Lo que sí, si les atosiga mucho sus vocecitas o que todo, porque además todo es como muy rápido, si tienen que poner atención. Sí, todo sucede a una velocidad espeluznante. Si parpadeas, ya te perdiste. Si parpadeas, pierdes. Sí. Entonces, sí, es algo muy, muy rápido, pero si tienen la oportunidad de meterse a ver unos 2-3 capítulos y al día siguiente se esperan y ven otros 3 capítulos, está súper bien. Es Panty and Stocking with... ¿qué? Garter Belt. Entonces, métanse, búsquenle, está bastante, bastante divertida. Les va a gustar, yo sé que les va a gustar porque tiene pedacitos ahí medio sexines, puerquines. ¿Qué más? Bueno, ese fue nuestro intento por hablar de mecas. No pudimos, fracasamos. ya sé con qué cubrimos los mecas. Hasta ahorita me cayó el 20. Nuestros mecas se cubren con los aviones que pasan, porque sí se escuchan. Entonces ya la hicimos. Sí, eso que se escucha son aviones aterrizando. Uy, qué guión. No sé si la tengo. Qué guión es la onda. Tampoco tiene nada que ver con mecas. Aquí está. Sí la tengo. Pues es que no somos mucho de mecas. Bueno, hay un jueguito que para el teléfono que se llama Goddess Keys. Goddess Keys. G-O. D-D E-S-S K-I-S-S. Te faltó el espacio, no sabes deletrear. No sé deletrear. Yo no hice spelling bee. Goddess Keys es un juego, es gratis. Sí es de los play to win, pero con paciencia puedes seguir jugando y no necesitas gastar nada extra. Además está súper padrísimo porque sí son mecas, pero manejados por chiquitas y ves casi todo el tiempo a las chiquitas. Es raro que les pongas tanta atención a los mecas. A menos que quieras ponerle atención a los mecas. Y ya si tú de verdad quieres gastar dinero, puedes gastar dinero obviamente. Puedes comprarles distintos trajecitos o no necesariamente gastar dinero. Y puedes también comprarles trajecitos con los diamantitos que vas ganando en el juego. También vas poniéndole actualizaciones y mejorando los mechas para que cada vez puedan golpear más duro y ampliar tu colección. Son muchísimos personajes, cada monita trae un mecha diferente que hace cosas diferentes. Tiene también todo un tema de estrategia porque cada mecha es distinto, no, por lo menos de lo que yo he visto, alrededor de unos 24. No he visto uno que se repita. o que tenga las mismas habilidades que otros. Sí hay cosas parecidas, pero son diferentes. Entonces, si le quieres nerdear, hay bastante con qué. Si solo te interesa el fanservice, también hay bastante con qué. Si te interesa seguir una historia, también tiene algo de historia. Sí jala bastantes recursos del móvil, entonces es un juego un poquito pesado, y sobre todo como es coreano, a cada rato tiene actualizaciones y mejoras y están en mantenimiento y todo, pero aún así es bastante entretenido. Pero mira, puedes borrar tus jueguitos de esos de palitos o de Candy Crush o no sé, jueguitos pinches, y descargar este juego. La verdad, a mí me gustó, está divertido. Lo que sí, al principio tarda un poco en cargar, sí se tarda un poco en cargar porque tiene como muchas cosas, de verdad tiene muchas cosas, pero está bonito. Las muñequitas que salen son bastante, bastante bonitas y no nos pagan por decirlo. Flero, patrocínanos. De este lado dice Faco Julián: recién descubrí que en el grupo de anime de K-On tiene una banda de verdad. Pues como todos, ¿no? también Gorillaz tiene una banda de verdad. Pero Gorillaz empezó siendo una banda. No, por eso, pero... O sea, ¡eres creo que un no entendí. Grosero! No, creo que no entendí. Pues es que K-On se trata de formar una banda en realidad. O sea, se refiere a que realmente existe una banda. No, por ejemplo, como en Love Live. Ajá. O sea, sí están las monitas que cantan, pero realmente las llaman al grupo y cantan. Y fuera de eso, es raro que estén juntas. Ah, bueno, pero porque Love Live es bastante difícil, son puras idols, pero las agarraron de muchos lados. Exacto, pero no, me refiero a que, por ejemplo, aunque no necesariamente haya una banda detrás, sí hay una gira de conciertos de casi cada serie, entonces... Pero por ejemplo, yo creo que también es como en... como en Nana. Uh-huh. Si nos acordamos de Nana, está la banda de Nana. Blast. Blast. Y la banda de Ren. Uh-huh. Pero realmente fuera del la serie. De la serie está Anna Tsuchiya y Olivia Lufkin, pero no tienen una banda, son solistas y están cada quien por su lado, ya, no es que estén juntas. O sea, K-On sí es una banda. Sí, K-On sí es una banda como tal, está formada, está hecha y da conciertos. No como otros artistas que sí hacen la canción, la música para el anime, pero es, o sea, ya. Bueno, de hecho vale mucho la pena porque K-On, lo mejor de K-On, la serie es muy buena, es muy ñoña, es un slice of life bastante decente, pero lo mejor a mí me parece son todos los videoclips de sus canciones, porque están tratados con ese estilo de videoclip, y además son ellas adultas. O sea, siempre que pasan un video, en realidad son ellas con una estética de... porque en la serie son colegialas, pero en los videos ya se ven, aparte de que los personajes se ven un poquito más grandes, traen un concepto efectivamente como si estuvieras realmente viendo a esa banda de chicas haciendo el clip de su última canción. Entonces eso haría bastante sentido con que la banda continúe trabajando como tal más allá de la animación. Y es Blackstone, no Blast, pero bueno. Blackstone. No, Blackstone son los los cigarros. Y así se llama. No, le ponen Blast porque es la contracción de Black, sí. Y Stone. Hace mucho que no la veo. Te daré la razón solo por hoy. ¿Qué más? ¡Qué calor! Tengo calor. ¿Hace calor? Piki. ¿Y ya? Bueno. Está bien, vámonos con música. Nadie quiere escucharnos hablar. No sabemos hablar de mecas, terminamos hablando de otras cosas. Ya hablamos de mecas, dijimos el jueguito este de los robotcitos y las chicas. Terminamos hablando de chicas y música. Bueno, hablar de mecas es un arte, ¿no? Por eso yo hago anime, anímate, y él se dedica a ser meca Garrison, así que la cagó en el momento en que me dijo, sí, tú ayúdame. Y bueno, como nadie quiere escuchar mi voz ni la de Mokin, vámonos con más canciones. Tarararararán, tarararararán. Y como nadie pide tampoco nada, pues vamos a escuchar lo que se me dé la gana. Bien, nosotros regresamos. Bye. If everyone is not special, maybe you can't be what you want to be. Zule, no kota e ni tsuka ni dollar.

のあなたほどあなたの中の私の存在はまだまだ大きくないことも分かってるけれど、今この同じ瞬間共有してる時間、チリも積もれば大和なでしこ、略してチリツモ大和なでこ。クラクラリクラクラル、あなたを見上げたらそれだけで眩しすぎて、クラクラルクラクラリ、あなたを思っているそれだけで溶けてしまう。神様ありがとう、運命のいたずらでも巡り会えたことが幸せなの。

regresamos. Ay, yay. Ay, creo que con todo y pulgas picaron los moscos. Sí, también es lo que pasa cuando duermes con las ventanas abiertas. Malditos moscos. Maldito calor. Maldita calor. Y estábamos en que... En que no sabemos hablar de mecas. En que no sabemos hablar de mecas. Y pues ya. Y ya llegamos al final de este programa. ¡Yay! ¿Y adivina qué? Ya nos vamos. Ya nos vamos. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Nos quedamos con 18 radioescuchas. ¡Yay! ¡Yay! Recuperamos uno. Y ahorita se van, ¿no? Pues a la goma. ¿Ah, nos han ido? Me retiro de aquí. Bueno, nos vamos porque tenemos que hacer mini videitos infantiles. Ah, supongo. Y queremos comer hamburguesas. Ah, sí, hamburguesas. Y también queremos ir al parque. Pues sí, ti perrito. Vamos al parque. Vamos al parque. Y a tomar algo de oxígeno. Caliente. Caliente y tibio. Y así. Bueno. Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Así es. Y pues... Nos escuchamos el día jueves. Cuando sí nos toca programa. Cuando sí nos toca programa. Yo creo que el día jueves vamos a hablar un poco del día del despadre. Porque aquí en México, ¿el siguiente fin de semana es el día del padre? No, es el tercer domingo de... Ah, junio. Entonces no vamos a hablar del día del padre. A la fregada con... Todavía falta. Todavía falta, entonces no. Y pues ya. Ahora sí. ¡Chai! ¡Cuídense mucho! Bye.